salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Muy buenas tardes. Con esta canción de Mercedes Sosa, Canción con Todos, la canción de César Isela y de Tejada Gómez, les damos la bienvenida a La Gauchada. Hoy en compañía de Raúl, que es el asesor jurídico del Departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Estepona. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a toda la comunidad. Le mandamos un saludo a Juan Carlos Millán, que por cuestiones laborales no está presente en el estudio. Lo vamos a tener capaz en un por teléfono en un rato. América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer. Me van a tener que perdonar, pero ando con la voz súper tomada y por ahí a todos un poco así. Nuestra dirección de correo para aquellos que nos envían alguna sugerencia o información: lagauchada-estepona@hotmail.com. Para escuchar la emisora por internet lo pueden hacer www.rtvestepona.es. También estamos saliendo en directo por estacionargentina.com. Y como siempre, estamos en la 107.2, la querida Radio y Televisión Estepona. Como dijera Juan Carlos, nos están escuchando porque está Javi Gómez. Y hoy, para empezar el programa, le traemos una efeméride que no es un recuerdo más que bueno, ¿cierto? El día de ayer, en Argentina, se conmemoraba 35 años del golpe de Estado. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se llama el 24 de marzo, a partir más o menos del 2002, ¿cierto? Se hizo... El Congreso determinó generar un día para la memoria, ¿no? Para este hecho aberrante que nos sucedió en un 24 de marzo en 1976, cuando los militares arrebatan el poder democrático. En ese momento estaba María Estela Martínez de Perón, y ahí inicia un periodo de dictadura que duró hasta 1983. Los recuerdos que tenemos de esa época, recuerdos durísimos, donde mi generación fue quizás la más comprometida, ¿no? En esa época, es decir, épocas de universidad y todo eso. Y este tema político realmente se caracterizó por el terrorismo de Estado, una constante violación a todos los derechos humanos y fundamentalmente lo que fue la desaparición y muerte de civiles, ¿no? De montones de amigos, montones de gente conocida. Y que hoy, después de 35 años, se está logrando Argentina, condenar a partes de alguno de estos genocidas, cosa que me parece muy, pero muy bien. Allí lo tuvimos como ministro de Economía a Martínez de Hoz. Y este proceso de reorganización nacional, que se llamó, agarró el país con 8.000 millones de deuda externa. Y cuando lo dejó tenía 45.000. Bueno, así que suerte que vinieron para mejorar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que para un sector de la población de Argentina mejoró muchísimo. De hecho, que un amplio porcentaje de esta deuda, fundamentalmente, fue de deuda privatizada, que se llamó, es decir, que el Estado pasó a privatizar deudas de empresas que eran empresas privadas, ¿cierto? Es decir, que hizo una tortilla, ¿cierto?, con deuda que tenían las empresas privadas en el extranjero. Y las pagaba después del pueblo. El Estado las tomó como propias, ¿cierto?, garantizando el pago, porque era una necesidad que nos imponía el Fondo Monetario. Igual que ahora, ¿no? Claro. Ya, entonces nos dio una muy buena mano. Es decir, de esta manera crecieron la deuda externa aberrantemente, lo que fue este hecho. Por eso vale la pena recordar, por eso vale la pena que la gente sepa, ¿cierto?, que en realidad Argentina es lo que es gracias a muchos, pero muchos delincuentes. De despachos. De despachos, por supuesto, fundamentalmente. Así que también hoy es otro día también haciendo la efeméride que siempre la hace Juan Carlos, es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, ¿no? Un día como ayer, ¿cierto?, 24 de marzo de 1982, Roberto Koch descubre el bacilo, ¿cierto?, que es lo que produce la enfermedad. Pero lo increíble que en este momento está resurgiendo nuevamente la tuberculosis en cantidad de países africanos y en países asiáticos. Es dramático. ¿Y qué soluciones le damos? Es decir, eso supongo que será una vacuna que ya esté comprada por alguna empresa farmacológica, ¿no? Sí, pero aparte lo increíble de todo esto es que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, ¿cierto?, que son enfermedades que ya tendrían que estar súper erradicadas, porque se viene luchando contra eso hace muchos, pero muchos años. Es decir, realmente se manejan muy mal las cosas, ¿no? Ese es el tema. Bueno, o realmente interesa que no se pierdan este tipo de enfermedades, puesto que generan bastantes réditos económicos. Por supuesto, por supuesto. Así que, por eso, la Gauchada intenta siempre tener algún recordatorio para aquello que de alguna manera esto les toca, ¿cierto? Porque nos molesta este tipo de cosas. Sí, veo dictadura argentina, tuberculosis. Dime algo positivo, Carlos. ¿Como positivo? Bueno, vamos a ir cambiando entonces el punto de vista de la cuestión. Por favor. mucha gente que se viene para aquí, para España, muchos argentinos que vienen, ciertos, en este caso, muchos de ellos también son artistas, otros... así como hemos entrevistado escritores. Hemos tenido la posibilidad de conocer en estos días a chicos que son jóvenes, que están con muchas, muchas ganas de llevar adelante un proyecto interesante, un proyecto sobre el tema, sobre la música de rock, chicos que están viviendo en la zona aquí de lo que es Fuengirola, Torremolino, ¿cierto? Están trabajando con músicas propias, ¿cierto? Y con muy buena recepción del público. Participan muchísimo en distintos eventos populares. Y hoy tenemos la posibilidad de tener en línea a Rodrigo Lolo Quinteros, que es un chico argentino, ¿cierto? Nacido en Pinamar. De donde está viviendo ahora Juan Carlos, ¿cierto? Donde vivía Juan Carlos. Sí, sí. Y bueno, y que está viviendo en Fuengirola y que junto con otros amigos tiene una formación que se llama Cerebro Enano. Y entonces es un gusto enorme para la Gauchada que estés con nosotros, Lolo. Buenas tardes. Hola, buenas. La verdad que, bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar el grupo, es decir, la verdad que me gustó muchísimo lo que hacen. Aparte, comentaba al aire que tienen una recepción muy, muy buena en la juventud. Bueno, muchas gracias. Y entonces, lo lindo, ¿cierto?, de esto es que han logrado... Es decir, meter su, ¿cierto?, lo que traen, el bagaje de cosas que traen de allá, claro, con la música que de aquí, ¿no? Es decir, de todo esto, este cambio, esto, ¿cómo lo viven a eso? Pues bueno, para nosotros es un placer. Bueno, antes que nada, gracias por la nota y la posibilidad. Para nosotros fue empezar de cero un poco, porque yo me vine para aquí a trabajar y tenía que seguir con la música. Y tuve la suerte de conocer a todos estos, nos llevamos muy bien aparte de hacer música, y somos la misma formación que el año pasado estuvimos final de los 40 principales, así que se nos fue dando todo bastante lindo, dentro de todo lo que es aquí la lucha también, de luchar contra trabajar y demás, pero bueno, se puede. Vos estás viviendo ahora en Fuengirola, ¿no? Sí, en Málaga. Ah, en Málaga estás viviendo. Sí, bueno, yo pensé empecé a vivir en Fuengirola cuando llegué. Ah, está. Pero ya estoy en Málaga. Ajá. ¿Y la formación cómo está compuesta? Pues ahora mismo estamos con David Celso en la batería, David Leiva en el saxo, Fede Lema en la guitarra, Flavio Torres en el bajo, y estoy yo que canto y toco la guitarra y compongo los temas. Contale a la gente el tipo de música que hacen. Después vamos a estar escuchando algo de lo que están haciendo, pero igualmente vale, para que más o menos vayan sabiendo. Bueno, es difícil de encasillarlo en realidad, porque hoy con el tema de las etiquetas con las bandas está complicado. Todo el mundo hace un poco lo que quiere y le va poniendo la etiqueta que quiere también. Pero nosotros hacemos rock, pop, también una mezcla que sería acústico también, tenemos sonidos puros. No sé, las canciones las hago yo y luego lo que va surgiendo en la banda, cada uno le pone su pincelada, digamos. Hola, Rodrigo. Hola, buenas. Soy Raúl también. Te quería comentar, ¿qué hace una persona cuando... ¿Qué ocurre cuando decides montar una banda de música? ¿Qué pasos son los primeros que se dan? La juventud, como entiendo que tienes que estar peleándola día a día, pero ¿qué vas? ¿A un bar? ¿Buscas algún tipo de subvención, ayuda? ¿Cómo lo haces? Y bueno, en principio, para armar la banda aquí es conocer la gente, lo más duro. Porque primero tenés que llevarte bien, luego que les guste lo que haces. Y primero, una vez que cuadra todo eso, empezar a ensayar mucho. Y una vez que todo eso ya estaba un poco acabado, empezar a salir a buscar bolos, a bares, tocar donde se pueda, y lo mejor es darse a conocer lo más posible para que el boca en boca crezca y no pare de tocar, digamos. Claro, ahora con las redes sociales, con internet, MySpace, también tenéis una opción que muy buena, ¿no? Es una ayuda, sí. Pero yo estoy a favor completamente, vamos. Claro, pero al mismo tiempo, ¿cómo recibís más fan? ¿A través de las redes sociales o en los conciertos? Bueno, es en los conciertos, es una rueda. Primero surgen los conciertos, la transmisión nuestra con la gente, y luego tenemos la charla con la gente esa en las redes sociales, digamos. Aparecen como amistades, ya sea, no sé, Facebook, estas cosas nuevas. Claro. Y ya eso te acerca mucho y podemos charlar y nos ponemos de acuerdo y ya quedamos para el próximo concierto. Claro. También os apuntaréis a festivales, ¿no?, que se organizan para... Sí, a todos lados. Hemos tocado en Granada también a beneficio. Vamos a donde se pueda, digamos, nosotros estamos. Aquí en Estepona hay una asociación de chavales que se llama Explorarte, que también organizan... un evento todos los años y buscan un poco eso, darle la posibilidad a las nuevas bandas de un escenario y un público para que puedan tocar. Sí. Así que si también puedes contactar con ellos si te interesa para el próximo verano. Pues nosotros encantados, vamos. Yo cuando Raúl llevaba la conversación así, ya me imaginaba que iba a terminar en eso, porque Raúl, bueno, él es abogado, ¿no? Y sí. Participa con el grupo de... asesora a la gente de Explorarte y me parece buenísimo. Ajá. Es un trabajo interesante. Sí, escuchamos hablar nosotros de ello, ¿eh? Claro, y de explorarte, quisiera, sí. Vamos a hacer la comunicación para que a través del Facebook, para que ellos lo tengan, ¿cómo no? También, entonces a partir de allí se van relacionando. Genial. Sí, encantado. Pero, no, lo importante, yo creo que es interesante, ¿cierto?, la propuesta de ustedes, ¿cierto?, sobre todo, los chicos que están con vos son argentinos todos, algunos, ¿cómo es eso? No, tenemos, el saxo es aquí español. Ajá. Y luego el bajista es uruguayo. Ah, mira. Sí, así que... Y el chico que toca, vos, porque hay una primera guitarra también, ¿no? Sí, Fede Lema. ¿Y ese es? Ese es argentino. Argentino. Sí. Y luego Gelso también, el batería también es argentino. Ah, también. Sí. Y yo también, que soy argentino. Así que, bueno, un poco se mezcla la vertiente de cada uno, por eso está bueno. Eso está bueno. Flavio vendrá con su bagaje y acá David con lo suyo. La verdad que está muy... cómo nos compaginamos juntos está bastante bueno y además la pasamos muy bien. Claro, sí, se nota que cuando he tenido oportunidad de verlo. Bueno, aparte lo que noto que llevan mucha gente amiga, mucha gente que los conoce, sí, ¿cierto? Suerte, sí. Es decir que... Y es que se da un poco la necesidad también, el hecho de estar aquí y tener una banda que hace tu música de tu país, te sentís un poco más cerca estando tan lejos. Uh-huh. Y la verdad que eso se busca mucho estando acá. La posibilidad que decías hoy de trabajar y hacer música, lo cual es duro, ¿no? Porque es como tener una doble profesión, ¿no? Donde tenés que tener tiempos, horarios y se achican mucho los tiempos, ¿no? Realmente. Pero eso que vos trabajás en Málaga, ¿cómo te manejas? Sí. Bueno, yo ahora mismo, por suerte, soy preparador físico y me puedo manejar los tiempos, pero... en el principio, que cuando uno llega y tiene que trabajar de lo que sea, ahí se complica mucho más, porque nos encantaría poder hacer música sin tener que ponernos a trabajar de otra cosa y vivir de ello, pero no se puede. Entonces, todo a su tiempo. Claro, hay que hacer cada una de las cosas necesarias, trabajar, qué difícil, y buscar los horarios que nos den a todos. Claro, sí, no, y después sobre todo el tema cuando tienen que viajar o tienen que salen posibilidades de actuaciones en otros lados, eso complica. Es decir, aquí nosotros tenemos el técnico nuestro es baterista, ¿cierto? Ajá. Un muy buen baterista, ¿no? Sí, porque te está escuchando. Lo decimos por eso, ¿no? Y entonces él también hasta toca en un grupo de así es, por allá, por Estepona. Acá en Estepona, sí. Ajá. Sí, sí. El grupo Núcleo. Sí. Y entonces claro, es una de las cosas que siempre hablamos, ¿cierto? El tema de los tiempos y todo eso, ¿no? Que es complicado. Sí, la verdad que sí. Rodrigo, un poco para ya te he escuchado que queréis salir un poco de las etiquetas, pero ¿qué grupos os han influido o a ti personalmente te han gustado a lo largo de tu vida? Pues mami, yo escuché mucho grandes bandas en su momento, como puede ser Guns N' Roses, AC/DC, pero bandas argentinas como Sumo, uh-huh. Como Ataque 77 en su momento. Los Redondos. Los Redondos, sin lugar a dudas. Núcleo. Mirá, Núcleo también. El baterista sobre todo. Yo qué sé, yo tengo un poco ese bagaje que por suerte comparto con Fede y con David Gelso, el baterista. Pero luego también me gustan bandas de aquí, como Ser Pereza y como El Canto del Loco, y logramos un poco fusionar todo, por suerte. Así que... Bien. Con respecto, Fede me decía, ¿de qué parte de Uruguay es? Flavio. Ah, Flavio, Uruguay. Flavio. Sí. Sí. ¿De qué lugar de Uruguay es? No sé, no tengo ni idea. Ah, no sé. No sé. No ni idea. Bueno, así que, ¿dónde van a estar estos últimos fines de semana que viene? Tenemos fin de semana que viene, exactamente no, el otro. El otro empezamos por Fuengirola, en un bar, en una sala que se llama Trepsi. Y después tenemos 5 fechas seguidas, que son en la Feria de los Pueblos. Ah, que sí. Tocamos en la caseta de Uruguay. Ah, mira, sí. Qué bueno. Hacemos versiones de No te va a gustar, de Los Redondos, mirá, canciones nuestras. Los Auténticos Decadentes, La Portuaria. Ahí se va a juntar bastante gente, por suerte. Sí, ahí eso es una movida muy, muy grande. Sí, el año pasado también fue bastante gente y cada vez queda más contento, así que... Y podéis aprovechar la caseta de Uruguay, después la de Argentina, la de España, ¿no? Por cada integrante. Sí, sí, es verdad, es verdad. Este año queremos ver si también metemos la caseta de Argentina, pero bueno, ya veremos qué pasa. A lucharlo. Sí, como sí. Lo que sí, que bueno, ahí la fiesta allí en Fuengirola mueve una cantidad impresionante de gente, ¿no? El año pasado, casetas son enormes, viene mucha gente. Sí. El año pasado, más de 100.000 personas, ¿no? Sí, no sé cuánto exactamente, pero se juntan muchas. Sí, más de 100.000 personas. Y es una zona que nos gusta mucho salir de marcha y pasarse todo bien. O sea, que doble mérito. Bueno, acá en España conozco muchas zonas que les gusta salir de marcha. Sí, lo de trabajar es un poquito más complicado. Lo hacen bien. Así que, bueno, Lolo, muchísimas gracias, gracias por haber participado aquí en La Gauchada. Vale, muchas gracias. Estamos escuchando Frases Hechas. Frases Hechas, decimos. Y de esta manera te decimos que para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí en La Gauchada. Vale, muchas gracias. El gusto es mío. Estamos en contacto. Ok, chao. Un abrazo para todos. Así estábamos escuchando a Cerebro Enano con Frases Hechas, una canción de quien hace un ratito estaba charlando con nosotros, Rodrigo Lolo Quinteros. Interesantísimo lo de lo de estos chicos, realmente chicos jóvenes y con unas ganas impresionantes, realmente. ¿Qué es lo que pasó con lo que con vos comentabas, cierto, con Explorarte y todo eso? ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué es lo que...? Bueno, Explorarte viene a ser un poco lo mismo que estos chavales, ¿no? Son gente joven que están un poco cansadas ya de quejarse y no actuar, y llevan 4 años intentando construir algo desde su ámbito, que es el ámbito de la cultura, de la música, de la danza, del teatro. Ellos no pretenden crear un concierto como no han hecho en estos últimos 4 años, sino darle la posibilidad a cualquier artista esteponero a recitar poesía, a bailar, ahora que está mucho de moda el tema del baile, por supuesto conciertos, porque la música atrae, cuentacuentos, zona infantil. Bueno, empezaron así. La idea era un evento multicultural en el que se mezclan jóvenes de todas las culturas, todas sí, las de todos lados. Sí, yo he ido a las últimas dos que hicieron, yo he ido. Claro, ¿qué ocurre? Es muy difícil organizar algo así cuando no se es profesional. Entonces es mucho esfuerzo conseguir ayuda, colaboración de las empresas amigas, del ayuntamiento, pidiendo permisos. Y poquito a poco, creo que este año están mucho más fuertes, vienen con muchas más ganas y están empezando a crear otra serie de actividades que no sea exclusivamente el evento de agosto, que se va a celebrar el 12 y el 13 de agosto, que encima coinciden con el Día de la Juventud Española. Bueno, española no, internacional. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Quieren hacer en la Plaza de Toros? En la Plaza de Toros, nuevamente. Ellos hablaban de la playa como un sitio mucho más interesante, pero ya te requiere mucha más infraestructura de sonido, de luz, y ellos todavía no tienen los recursos económicos como para poder montar algo bestial. Entonces, están buscando la posibilidad de crear actividades culturales que les permitan algún tipo de financiación y al mismo tiempo dar una continuidad a lo que es la cultura en Estepona o a lo que es Explorarte. A través de sus redes sociales, como el Facebook, también están haciendo jueguecillos, están intentando que la gente participe y todo con la idea de que en agosto sean muchos los que puedan decir que participan en Explorarte. Porque al fin y al cabo se trata de una asociación en la que cuanta más gente mejor. Claro. Tienen una determinada organización interna, pero puedes participar con ellos en cualquiera de los grupos que tienen, de teatro, de música, de literatura, o al mismo tiempo asistiendo a los conciertos o ayudando a montar escenarios, técnicos de sonido. Cualquier persona interesada cabe en Explorarte. Y a partir de ahora creo que vamos a escuchar mucho este nombre. 9 y 10 de abril se hace la fiesta anual del residente extranjero. Este año va a ser 2 días, a diferencia de los años anteriores, que era únicamente los domingos. Este año se va a hacer sábado y domingo, es decir, el sábado comienza al mediodía con espectáculos para niños. Por la noche va a haber una fiesta latina, y luego el domingo, todo a partir de las 12, lo que antiguamente era la fiesta del residente extranjero. Así bueno, que todos invitados. Estamos todos invitados. Como les digo, va a ser el 9 y 10 de abril. Dentro de 3 fines de semana, incluyendo este que entra, ¿no? Así. El viernes pasado, cuando ya nos íbamos, Javi tuvo una muy buena idea y puso una música que hoy la vamos a reiterar. No te acostumbres, Carlos. No, porque sí, porque está muy buena. Y es una zambita argentina, bien típica de nuestro país. Y después vamos a hacer un llamado telefónico a ver si tenemos a alguien que nos aclare un poco del tema de esta canción. Recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la paz poder. Zamba del coraje, yo mujer. Tiempo de la paz poder. Zamba del coraje, yo mujer. Brava gaucha en los fortines sureños, bella flor del Jarilla. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. Sintió poema de los desiertos, besos de un coplero que pasó. Poema de los desiertos, besos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tus años de moza, la guada, el grillo, el zampal. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó. Estábamos escuchando una zamba que se llama La Pasto Verde, de los hermanos Verbel, unos mendocinos, y la cantaba José Larralde, que es de la provincia de Buenos Aires, un cantante un popular allá en Argentina, ¿cierto? Muy conocido, que no ha tenido renombre así a nivel internacional, es decir, no es mucha la gente que lo conoce fuera del país, pero dentro del país es un tipo que mueve muchísimo, de hecho que hace muy pocos recitales, se dedica a hacer muy pocas presentaciones, no va a Cosquín, supongamos, una cosa rarísima. Y para que nos cuente un poquito sobre la historia que cuenta esta canción, La Pasto Verde, y fundamentalmente vamos a traer a alguien... Un chaval joven que está empezando. Un chico joven que estaba radicado allí en el sur de Argentina y que conoce algo de esta historia. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, ¿cómo le va, don Carlos? Buenas tardes. El tigre de Cutralcó. La radio, los estaba escuchando y se me acopla. ¿Cómo andas? Bien. Acá dice que el sobrenombre suyo es el tigre de Cutralcó. Pero es demasiado. Es que si no quedaría muy largo lo del pterodáctilo. Un saludo, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Bien, bien. Juan Carlos, estábamos diciendo que bueno, el hecho de haber vivido en el sur de Argentina te ha permitido justamente esto, sí, ¿cierto? Conocer historias, conocer la música, ¿no? Y el La Pasto Verde, que es un tema muy, muy, muy, muy común, ¿cierto? Allá, ¿cierto? No solamente la canción, sino la persona a quien va referida esta música, ¿no? Claro, es una zamba de los hermanos Berbel, que son dos neuquinos, Marcelo especialmente, que han compuesto, bueno, Quimei Neuquén y La Pasto Verde, que es en homenaje a una... ¿Te cuento la historia? Dale, mándale. Ella viene como, o sea, llega como cantinera en la expedición del general Roca en 1890 en la campaña contra los indios para anexar a la Patagonia ya definitivamente a la República. Y bueno, y ella ya cerca de Zapala, que es donde termina la campaña, ella decide quedarse en una aguada, que era uno de los pocos lugares que hay en la Patagonia que tenía un poquito de pasto, por eso le llamaban La Pasto Verde. Era una aguada rara en la zona, que quedaba a mitad de camino entre Neuquén y Zapala. Y ella hace una especie de hostería y de como si fuera una posada muy provisoria, ¿no? Con la suerte de que le toca, a pocos metros de donde estaba ella, que se determina que allí se iba a hacer el primer pozo de exploración de YPF en Plaza Huíncul, que es uno de los yacimientos más importantes de Argentina. Eso fue allá por el año 1918. El ingeniero Canepa, que era el que tenía a cargo el equipo Patria, se llamaba Patria, un equipo FAUC, era con torres de madera y a percusión, no con trépano, ¿viste? Sí, sí, sí. Dice que, bueno, un poco apresionado por las autoridades de Buenos Aires, que ya habían llegado a una profundidad que para aquella época no se concebía como probable, que eran 600 metros. Imagínate que hoy hay minas cuyas galerías pasan los 600 metros y pozos de petróleo de hasta 10.000. En aquella época 600 y con un equipo a percusión era... Bueno, la cosa que estaban a punto de abandonar y cuenta, no sé si la historia o la leyenda, que llega esa noche a lo de doña Carmen Funes, La Pasto Verde, a tomarse una copa o a compartir unos mates, y llega y la encuentra la señora, que imagínate que era una señora de carácter, ¿no? O sea, haber sido cantinera en la expedición de Roca no era para mojigatas, ¿no? Una cosa. Cuando en vez de nombrar a Roca, nombre todas las condecoraciones, dígale coronel, cosas, pero no nombre a Roca. Hagamos como en el caso de los ingleses. Hacemos, claro, está bien, ponemos censura. Vamos a censurar, ¿cierto? Sí, vamos a empezar a censurar, sí, sí, porque si no, esto... El Estone. Roca es el de Marbella, este de... Mirá, del Malaya. Hubiera sido igual. Deben tener algún parentesco seguro. Bueno, resulta que este hombre llega a la noche como para despejarse un poco, porque bueno, esta señora era atendía todas las necesidades de la gente del lugar. En la zamba un párrafo dice 1.000 soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Bueno, la cosa es que llega don Canepa a tomarse unos mates con doña Carmen Funes y la encuentra bastante enojada, digamos, a las puteadas, ¿no? Dice, esta guada de mierda que no se puede ni tomar agua, ni agarrar agua para el mate. Dice, ¿qué le pasa, doña Carmen? No, dice, el agua que sale con un gusto a querosén. Imagínate, para un geólogo, el gusto a querosén significaba solamente una cosa, que ahí había petróleo. Además que en aquella época no se hacían las prospecciones con satélites como ahora. Se hacían a lomo de mula, caminando y mirando piedrita por piedrita, según el tipo de formación que afloraba en el campo, había más o menos posibilidades de que hubiera petróleo. Y así fue que en el 29 de octubre de 1918, exactamente a los 603 metros, encontraron petróleo en Plaza Huíncul, lo que después convino en en YPF, un yacimiento muy importante con más de 4.000 personas trabajando y que fue un polo de desarrollo patagónico muy, muy importante. Y la figura de doña Carmen Funes quedó como un ícono de la mujer peleadora, trabajadora, arriesgada, y la han homenajeado de muchas formas. Se han hecho un monolito en el lugar donde estaba la aguada, que ya prácticamente no existe, como aguada, ¿no? Y sí. al museo paleontológico de Plaza Huíncul, que dirige el paleontólogo Rodolfo Coria, le han puesto Carmen Funes, que tiene el récord de albergar los dos ejemplares de dinosaurios más grandes del mundo. El carnívoro, que es el Gigantosaurus carolini, y el herbívoro, que es el Argentinosaurus huenculensis. Y la gente de allí, bueno, la recuerda con mucho cariño, ¿no? Porque fue una mujer de las que realmente hacían patria. ¿No le quedó claro a Raúl, me hacía seña que no entendía, 1.000 soldados te quisieron? Claro, porque esas, digamos, posadas funcionaban como lo que hoy sería cabaret, restaurante, posada, prostíbulo. ¿Entendiste ahora? Sí, lo que no entiendo es en qué periodo de tiempo. Porque depende del periodo de tiempo, puede ser una hazaña o puede ser algo... No, aparte lo de 1.000 soldados es una manera de decir, seguramente han sido mucho más. Pero bueno. Eso espero, que han sido más. Bueno, y acá un tema para otro programa que sería interesante. Vos sabés que la campaña de este señor que hablábamos recién, que no quiero nombrar, ajá, fue en 1890. Sí. Y en 1901, el primero de enero de 1901, llegó el ferrocarril a Zapala. Mira, ahí lo estamos escuchando de fondo. El pitido. El pitido. Y vos sabés que me resulta insólito que en aquella época, desde el momento que se hace la campaña al desierto hasta que llega el primer ferrocarril, donde habría que haber hecho un anteproyecto, salir a buscar inversores, hacer los planos, hacer las vías, traer los durmientes, la piedrita, hacer todos los cálculos altimétricos, los puentes, todo eso en menos de 10 años. Y recorriendo 1.500 kilómetros desde Buenos Aires hasta Zapala, que era la punta de riel. Es todavía la punta de riel. Mi conclusión es que los ingleses estaban mucho antes que la campaña del amigo Stone. le voy a hacer un comentario, Juan Carlos. Es decir, sí. Usted sabe que yo sigo a sus historias así y después, por supuesto, cuando puedo, las comento, ¿no? El otro día se me dio por comentar en una reunión de amigos lo que usted me había dicho, que la luna tenía dueño. Se me rieron todos, ¿eh? No, bueno, eso... Yo lamento no tener a mano la escritura, que la hemos tenido en nuestro poder, para que podamos certificar que el amigo Jaramillo, un chileno muy audaz, logró cumplir todos los trámites e inscribirla como propiedad privada, a tal punto que el gobierno de Estados Unidos le tuvo que pedir permiso cuando los primeros astronautas pisaron la Luna para que autorizara ese acontecimiento, que por supuesto el amigo Jaramillo lo hizo de buen grado. Y a su muerte él la donó al pueblo chileno. Lo que pasa es que todo eso después quedó sin efecto cuando una resolución de Naciones Unidas decretó que fuera de la Tierra no hay propietarios, no hay nada, que todo es de todos. Bueno, viste, eso de todos es de todos, es de los de siempre, ¿no? Pero prometo aportar datos más. Que puedo tranquilamente seguir manteniendo. Sí, manténgalo, que no voy a quedar mal. Porque como se diría acá, lo que dice la Wikipedia va a misa. Sí, más o menos así. Claro, porque el tema es decir... Quedó eso en el aire, ¿cierto? Así como que quedó que yo inventaba historias, ¿cierto? No, contamos algunas historias insólitas, tenemos algunas como la que hablamos del amigo Viverti, de Sebastián Viverti, que los malagueños tienen recuerdo de él, que ya la vamos a contar. Hay gente muy interesante para conversar. Perdóname, no suba, me están subiendo el volumen de la red porque quieren escucharte a ti, pero no, si no se va a acoplar. No, me escúchenme a mí solo, lo lamento. En casa quieren escucharte a ti también. Pero si te parece lo dejamos para la próxima. Para la próxima, así vamos a ir entonces. Te agradecemos mucho el haber estado aquí en La Gauchada. Es un placer el contacto con La Gauchada. Nos queda, ¿cierto?, aunque sea conseguir una fotocopia de la escritura del chileno. Seguramente, sí, la vamos a mostrar por radio. Entonces, para que quede realmente... Claro, yo sí, voy abusando de tu amabilidad y como yo sé que este programa se escucha mucho en la zona de Cutralcó, Plaza Huíncul, quiero mandar un abrazo muy grande a los amigos que están allí, Rubén Espinace, a Hugo Banoli, al Truchón Osejo, a todos los vagos de La Barra, que los esperamos por acá para compartir un asadito. Cuando quieran pueden pasar, que se vengan sin avisar. Listo. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Lo teníamos en línea a Juan Carlos Millán con sus historias. ¿Y qué? Esta es la frase que contesta Genaro Gajardo Vera a Estados Unidos cuando le pide permiso para el descenso de los astronautas. En nombre de Jefferson, de Washington y del gran poeta Walt Whitman, autorizo el descenso de Aldrin, Collins y Armstrong en el satélite lunar que me pertenece. Y lo que más me interesa no es solo un feliz descenso de los astronautas, de esos valientes, sino también un feliz regreso a su patria. Gracias, señor presidente. Penetró en mis sentidos y se metió tan adentro que por eso salir no ha podido. Me coloqué como si fuera acto de magia en un espacio colorido imaginario, situado entre el deseo de mis ansias y el rojo humedecido de tus tibios labios. Esa noche descubrí mi bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes, quedé deslumbrado por aquellas sensaciones de tanto amar, casi te bebo en cada frase. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias, de lo mejor de la primera noche. Cuando allí me diste la primicia, vamos a hacer el amor que endulza nuestras vidas. Aún yo guardo en mi pudor el dolor de tu primera vez, un dolor que supo a miel y una piel que gritaba en ven, endulzame otra vez. Thank you. besame otra vez. Un dolor que supo a miel y una piel que gritaba, ven, endulzame otra vez. Eso es para los que nos dicen que nunca pasamos música, que únicamente pasamos folclore, que no pasamos ni cumbia, ni... Bueno, entonces esto es para todos aquellos que se quejan. Antología de Caricias, una bachata de Altamira Banda Show, que son dominicanos los muchachos. Y hay gente encima que dice que no ponemos música de este siglo. Claro. Qué poca broma. Eso es vergonzoso. ¿Quién ha sido? Las cosas que hay que escuchar. Bueno, hace unos días atrás recibimos, que nos envió, le comentábamos, ¿cierto? Carla Johan Lorenzo nos envió un libro que es el libro de la yerba mate. Este libro, ¿cierto?, trae distintas formas de caracterizar, ¿cierto?, la hierba que nosotros consumimos en cantidad en Argentina. Y bueno, este libro fue presentado, ¿cierto?, y ahora ha recibido un galardón en París, ¿cierto?, como un libro específico, ¿cierto?, dentro de lo que es la yerba mate, y ha tenido un premio muy, muy importante, que es Gourmand World Cook Book Award 2011. Nos hizo llegar Carla un comentario sobre este premio, ¿cierto? Que es muy importante. Esta chica es una sommelier argentina que se dedica fundamentalmente por el mundo, ¿cierto? Está enviada por... ¿Lo has leído en francés o en inglés? Es que no me ha sonado eso. Era broma. Y entonces la fonética mía de inglés es bastante quichua. Se nota que has nacido en las Malvinas. Bueno, entonces les decía que esta sommelier se dedica a realizar, ¿cierto?, conferencias y charlas sobre la yerba mate, no solamente en Argentina y en Sudamérica, sino en distintos lugares del mundo. Tiene como sponsor las yerbas más importantes y más tradicionales de Argentina, que apoyan este proyecto. Así que ojalá que en algún momento la podamos tener a ella charlando sobre el mate. Este libro no solamente trae, ¿cierto?, las características de la yerba o las distintas yerbas o la forma para saber si una yerba es buena o de regular decir cómo es, sino que además nos trae distintas recetas de distintos postres y comidas que se hacen con el mate cocido o con la yerba mate, una cosa que yo desconocía. Sí, ahora estamos viviendo una época en la que todo es especialización. Tienes sommelier de mate, el otro día escuché que hay también del pan, hay gente que prueba el pan, qué sé yo, cada alimento hay una persona que es especialista en ese alimento. Especialista en eso. Y antes había uno que te hacía el pan, los pasteles, el mate, el qué sé yo, ¿no? Hacían todo. Y cada vez estamos más compartimentados, tenemos que saber mucho de una cosa. Adiós al Renacimiento y este tipo de... No, y aparte que acá estoy viendo cosas que supongamos, pero yo te puedo asegurar que esto es increíble, ¿no? Porque para mí, ¿no? Porque yo en Argentina jamás consumí el mate en otra versión que no sea el típico mate cocido, que es la infusión del mate tomada en taza, o si no, el mate que consumimos nosotros con la bombilla y la yerba común, ¿cierto? Como siempre lo hicimos. Ahora... este libro nos trae, supongamos, budín húmedo de mate y limón, bocadito de almendra y mate, un cóctel de yerba mate. Ah, realmente Claro, volvemos a lo mismo. Ahora en esta época pues ya se innova mucho, ¿no? Antes como que mantenías las tradiciones y era solo la hierba. Ahora pues bueno, ¿qué pasa si le echamos una gotita de limón? ¿Y si probamos y cocemos estas almendras? ¿Qué sé yo? Pues salen cosas nuevas. Carlos, siglo XXI. No, esto es real. Y entonces, bueno, lo interesante es que nos ha llegado el libro, que la verdad que es un gusto que poder... Lo vamos a leer. Pero no el mate. El mate no nos ha llegado, no, solo mate, ha sido el libro. No, nos mandaron la yerba. Así que seguimos esperando. Vamos a seguir esperando. No, pero realmente está muy bueno la idea. Y así que vamos a leerlo y después vamos a poder compartir. Y una vez podemos pasar la receta del budín húmedo de mate y limón. Si te sale la posibilidad. Muchas gracias, Carla. Ahí está. Le agradecemos desde aquí, desde La Gauchada, y vamos a continuar en contacto con Carla para saber qué otras cosas se pueden hacer con el mate. Está visto que nosotros estamos desconociendo muchísimas cantidades de cosas de estos días, ¿cierto? No queríamos cerrar el programa sin hacer algún tipo de comentario sobre lo que está pasando en el mundo en general, ¿cierto? Es decir, como el tema de Japón, ¿cierto? Que ya parecería que los medios, es como que ya la incertidumbre sucediera un hecho atómico ha pasado, entonces lo que se habla de una cantidad de muertos como si fuera una estadística, sí, se calcula en 27.000 o 25.000. No llegarán a decirlo realmente, ¿no? Hay mucha ocultación de datos siempre en este tipo de catástrofes. Yo pienso que sí, fundamental. Sí, es decir, ahora salía Carlos, hablaban de que habían detenido en la frontera de China a dos o tres ciudadanos con radioactividad bastante alta. O sea, está dando a entender que ahora vamos a tener también otro tipo de separación, los radioactivos de los no radioactivos, claro, ¿no? El mundo está empezando a cambiar, no vamos a decir que todo sea negativo, pero sí que estamos empezando a encontrarnos o a afrontar problemas que antes se suponían, pero ahora los tenemos aquí. Realmente, ¿cómo vamos a evolucionar? Por supuesto que vamos a evolucionar bien. No, hoy no estoy tan negativo como otros días, ¿no? Pero realmente sí, empezamos a encontrarnos ya estos problemas que la ciencia ficción comentaba hace décadas, ¿no? Y lamentablemente, es decir, este tipo de cosas, ¿cierto? No siempre nos llevan a las conclusiones, ¿no? Es decir, que en realidad tenemos que tratar de aprovechar al máximo las cosas que nos dan, las pequeñas cosas que nos da la vida. No queda otra. Así es, porque al fin y al cabo al final tenemos que disfrutar de la gente que nos rodea, de las pequeñas cosas, como dices, y ser un poco crítico con lo que hay, pero poco podemos hacer, ¿no? Más que protestar. Sí. No quería despedirme del programa sin mandarle un recordatorio y un abrazo enorme a un amigo que está pasando por un momento muy difícil, que es Raúl González, allí en mi Santa Fe querida. Le mando desde acá un fuerte abrazo. Realmente él es un luchador y va a saber salir de este momento muy difícil que está pasando. Vamos a seguir en contacto telefónico con él. Y de qué más decirle, que llegamos a otro viernes. Decirle que para nosotros es un gusto enorme estar aquí en La Gauchada. Le decimos hasta el próximo viernes. Un abrazo a todos. Y cuando llegue a la loma, me halle cerquita del cielo. Y cuando llegue a la loma, me halle cerquita del cielo. Les confieso que al subirla, con más pena que trabajo, subí solo con el cuerpo.